das un beso se ve que en tu boca solo hay clemencia. ¿Cómo quieres que mi boca sepa dulce miel y al olor de almíbar si cuando beso tu boca sabe a los besos amargos que mendiga? Tiré una piedra yo al agua y el agua salió llorando. Tiré una piedra yo al agua y el agua salió llorando, como lloran los momentos que me viene regalando. Yo tiré una piedra al agua y el agua salió llorando. Sé de quien entra en la iglesia sabiendo que no hay perdón. Sé de quien entra en la iglesia sabiendo que no hay perdón. Es como decía un embuste, tú te llevas la razón. Yo sé del que entra en la iglesia sabiendo que no hay perdón. Siempre se pone a llover cuando se pone a tronar. La calle se van quedando con su cura solea. Siempre se me pone a llover cuando se pone a tronar. Las callecitas se me van quedando con la cura solea. ¿Cómo quieres que mi boca sepa caramelo de canela y menta si cuando me das un beso se ve que en tu boca solo hay clemencia? ¿Cómo quieres que mi boca sepa dulce miel y al olor de almíbar si cuando beso tu boca sabe a los besos amargos que mendiga? Regala mi la cabela, ¿por qué me venden la pimienta? Y me regala mi...